La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola, amigas y amigos de La Mirada Incendiaria. Empezamos este programa nuevamente. Hemos iniciado un nuevo ciclo la semana pasada y continuamos esta vez para hacer una revisión del cine que hemos visto el año pasado, en 2019, y también en la década pasada, 2010-2019, y hablar un poco de lo que se viene este año. La mirada incendiaria. Sí, es algo que teníamos preparado, sin embargo las circunstancias no permitieron que pudiéramos hablar en el micrófono sobre esto, sin embargo sí en nuestros espacios de divulgación como es el periódico La Razón y la página web Imagen Docs. Así que como Mari propone, empecemos con la revisión de la década sobre el cine boliviano. Bueno, hace algunas semanas, a principios de enero, publicamos en Imagen Docs una lista de una lista en realidad hecha en colaboración con varios críticos de las películas de la década en Bolivia, la década 2010-2019. Se hizo una invitación a 27 personas en total, entre periodistas y críticos de cine en toda Bolivia, básicamente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y también algunos críticos que viven fuera de Bolivia, y se les pidió ciertos en base a ciertos criterios que nos compartan sus películas más importantes, entre 5 y 10 películas importantes. No se manejó el término de mejor porque, bueno, se trataba de más bien ver otro, digamos que criterios más amplios a la hora de tener en cuenta ciertas películas, de destacarlas. También se les pidió destacar una película, una ópera prima, como la más importante de la década, y señalar si es que tuvieran algunas otras inquietudes que estuvieran dentro del periodo que estábamos estableciendo de la década 2010-2019, ¿no? Entonces, el resultado fue, bueno, una respuesta de 15 personas que compartieron sus películas entre 5 y 10 con comentarios, y en base a eso se hizo un conteo, ¿no?, para recoger aquellas películas más votadas por este conjunto de 15 críticos y críticas. Brillo querido, si te busco ahora es porque realmente necesito ayuda y no sé a quién acudir. Si querés podés venir conmigo como ayudante, te voy a pagar. Ahora el ayudante es el patrón. Oye, ¿no esperaste ni un ratito, vos? Pensé que no venía, pues. Y dijiste que no estaba interesada en el viaje. Aló, ¿quién habla? Vito. Son un tipo muy escurridizo, ¿no? Quiero lo que es mío y lo quiero ahora. Caballero, no permite. ¿Es usted por acá? La chica. ¿Es hija del viejo? La hija de la Matilde. Mi madre obligada a traficar droga. El caballero y yo aquí queremos casarnos cuanto antes. Sí, quiero casarme. Parejita en un camión viejo y dice que están preguntando por usted. Son ellos. ¿Y ahora qué hacemos, patrón? ¿Ah? De esa huevada, ¿cómo no lo buscamos? Sé, pues, ¿cómo vamos a pillarlo? ¡Tóquele, sordo! ¡Carajo! Buenas tardes, doña Rosita. ¿No ha venido Vito por aquí? Dale unas 2 horas al viejo pendejo este para que reflexione. Y otra cosa, Junior. No la cagues. Es mi socio. ¿Qué Sí, llama la atención que algo que comentábamos no solo con Mari Carmen es la también sobre la memoria. Las pelis más valoradas son las que están al final de la década, ¿no? Sí. Todos se han olvidado. Las más mencionadas. Ajá. Tal vez es porque recién se incorporan a la crítica estos últimos años, o quizás porque realmente la memoria es frágil, o, y creo que esa es una hipótesis totalmente válida, el cine boliviano más interesante es precisamente de estos últimos 5 años. Ya lo que llama igual la atención, que es súper rico, es la competencia sana, si es el término es adecuado, entre ficción y no ficción, ¿no? No es un conteo dominado por la ficción, que es algo que suele ocurrir mucho esta clase de ejercicios, de hacer listados, siempre se privilegia el lugar de la ficción y no así el de otros registros. Esta lista, lo que no, bueno, les comentábamos un poco, fue publicada en Imagen Docs y ahí pueden verla completa, ¿no? Y los nombres de todos los críticos que han participado y todos sus comentarios, ¿no? Y bueno, un poco recogiendo lo que decías, Yeyo, la primera película, digamos, la película más votada en este conteo es Viejo Calavera, de Kiro Russo, una película estrenada a finales de 2016 en Bolivia, algunos meses antes en el exterior, en el Festival de Cine de Locarno, en Suiza. Y la segunda es una película que está dentro de la no ficción, ¿no? Determinarla como documental tal vez pueda ser un tema a discutir, que es El Corral y el Viento, de Miguel Hilari, que es de 2014. Sí, es súper rico porque además los dos pertenecen a un colectivo, ¿no? Uh-huh. Para quienes nos escuchan, ellos vienen de una suerte de organización, colectivo cinematográfico que es Socavón Cine, que está compuesto también por Carlos Piñeiro, Gilmar González y Joaquín Tapia. Este colectivo, en la actualidad, su última película fue Compañía, de Miguel Hilari, estrenada en septiembre del año pasado. Y es también súper interesante los formatos que han habitado esta década. A partir de este listado, tenemos pelis filmadas en celuloide, 16 milímetros, 35, como también hay VHS y obviamente soportes o formatos digital. Lo que devela la pluralidad de modos de producción y de registros que habitan en la esfera del cine boliviano. Otro dato no menor, que eso es un poco un problema siempre al hablar entre el gusto del gran público y la crítica, es que aquí no aparecen grandes las pelis taquilleras de la década, o tal vez del año pasado, que es en concreto la película Fuertes, la cual no sé si ha sido mencionada incluso en este listado. Fuertes no fue mencionada, pero una película de dos años atrás, Muralla, sí fue mencionada. El total de películas que fueron mencionadas y comentadas, en muchos casos por los participantes de esta lista y balance, es 44. También es importante destacar que, y esto es un tema también que puede discutirse a más profundidad, es la presencia de mayor producción de películas, o sea, de películas mayormente producidas en La Paz, principalmente, ¿no? Hay, sin embargo, una presencia importante de películas de Cochabamba, por ejemplo El olor de tu ausencia, una película de 2013 de Eddie Vázquez, y dos películas de Martín Bullock, primero Eugenia, que es su último largometraje de 2018, y Los viejos, que es de 2011. También es importante, creo, pensar un poco recogiendo lo que decías de estas películas taquilleras, cómo tal vez no están reflejadas en este conteo. Yo creo que obedece a varios puntos, ¿no? Por una parte, el criterio o los criterios de selección que han tenido los críticos al hacer sus listas, que eran básicamente impuestos por ellos mismos, es decir, sus propios criterios, no había un grupo de parámetros que se establecía antes, y tal vez como que una mirada retrospectiva que quita un poco el halo que se hace a veces en muchas de estas películas de tinte más comercial, entre comillas, que es un halo que dura, un halo de espectacularidad, digamos, que dura solamente el tiempo en el que está en cartelera, ¿no? Uh-huh. Son películas que tal vez no trascienden, ¿no? Me parece que en ese sentido es importante tener en cuenta que si se lo ve desde un punto, desde ese otro lugar de la producción que apuesta un poco más por lo comercial, esta sería una lista que podría ser fácilmente tildada como cine independiente, cine de autor, cine experimental y toda esa serie de etiquetas que aluden un poco a un cine que no tiene espacios reales y un cine que, como también se lo hacía notar en algún comentario de los críticos, es difícil de ver. Sin embargo, hay una peli que sí se encarna la noción de comercial o de espectacularidad, es Las mal cogidas, sí, de Denise Arancibia, y El río, de Juan Pablo Richter. Y es, bueno, eso para mencionarlo, ¿no? Que en este programa se habló en su momento sobre estas películas, incluso se entrevistó a dichos realizadores. Es la presencia de generación también. Muchos de los de las pelis compuestas, que componen esta lista, perdón, son profesionales que salieron de la carrera de cine de la Universidad Católica, ¿no? Hace más de 10 años. El programa concluyó el 2007, finales de la primera década. Sí, de una década. Y eso es interesante porque vemos cómo la formación profesional a nivel universitario sí ha dado ciertos frutos, algo que en su momento se relativizó y se sigue relativizando por algunos profesionales técnicos del sector, la duda sobre la formación. Y creo que este tipo de listas que hablan de un periodo ya largo y considerable, que es el de una década, no es un corte menor, sino estamos hablando de 10 años, que ha sufrido la impronta de las salas grandes, o sea, las multisalas que hay en el país, que pasamos en un periodo de 20 años de tener menos de 80 salas a tener más de 160, han podido producir, existen y resisten, en contra de la presencia de cineastas que tienen más de 5 películas, que esta década, en este listado solo aparece Insurgentes, de don Jorge Sanginés. Creo que estamos viendo en esto la renovación de un sector de la crítica como de un sector de realizadores, lo cual ya sin mucho maquillaje habría que hablar ya que estamos frente a un fenómeno ya de un cambio, no sé si un nuevo cine boliviano, eso desde este micrófono siempre queremos problematizar, pero sí hay un cambio generacional en la crítica, eso siempre lo decimos, y también en la producción, y creo que esta década es testigo de esto. Otro aspecto importante, ya centrándonos más en lo que ha pasado en 2019 para apuntar a un poco comentar lo que podría pasar este año, es que en 2019 fue importante, sobre todo a finales del año pasado y en los últimos meses, fue importante el número de estrenos de películas bolivianas que venían apoyadas de alguna manera por algún fondo, tal vez el de postproducción o el de difusión del programa de intervenciones urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Este programa que ha tenido una serie de convocatorias en varias áreas y que ha dado muchísimos fondos a muchos proyectos, ¿no? Muchos proyectos para el año pasado y muchos proyectos que vendrán este año. Es decir, hay una lista de películas solamente apoyadas por este fondo que, bueno, es también un conflicto, algo a discutir, ver si han recibido o no los fondos, pero que fueron ganadores de esos fondos, que van a ser estrenadas este año, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del nuevo largometraje de Kiro Russo, titulado Loba. Sí, la película, como muchas, al menos esta pieza, supongo que va a ser concluida este año, pero como Kiro y su equipo ya están insertos en un mercado mundial, lo más probable es que recién aterrice a pantallas bolivianas el próximo 2021. Año, ¿no? 2021. Y eso es importante saberlo, como es el modo de producción de ciertas películas, las condiciones que hacen al modo de producción de ciertas películas, hacen que el rodaje pueda efectuarse un año y cuyo estreno va a ser 24 meses después. Y eso lo vamos a ver reflejado, creo que con las más de 20 proyectos beneficiarios del programa PIU, al cual hacías alusión hace un momento, en la próxima gestión. Sin embargo, tal vez para ordenarnos un poco, el 2019, recordar, fue un año bastante interesante para el cine boliviano, porque se exhibieron en salas en Bolivia 20 películas, ¿no? Las cuales solo contaron con presencia en salas, en multisalas, menos de 7 de estas películas. Lo cual está hablando de que sí se produce, sí hay un volumen de producción, sin embargo no hay la complicidad de estos espacios de exhibición grandes. Casi todas terminan exhibiéndose en lugares cuya misión y objetivos es el mostrar cine boliviano, que es la Cinemateca Boliviana. Y yo pienso que ese dato que acabas de dar, de 20 en total y 7, solamente 7 en salas, puede ser contrastado y discutido con otro dato que es un poco más difícil de identificar, registrar y recoger, que es la producción fuera de un formato y de una estructura de producción, vamos a decir, tradicional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para que se entienda la idea, en esta lista balance que hicimos, aparece una película, Pandillas del Alto, de 2010, que fue inicialmente difundida a través de, en el mercado informal del Alto, como DVDs, y después en YouTube, y llegó muy tarde a ser consumida por un público cinéfilo, un público interesado en cine en la ciudad de La Paz, y después, bueno, probablemente mucho menor en otras ciudades, ¿no? Pero, ¿qué pasa con toda esa producción? Es decir, la producción del Alto o producción de audiovisual en áreas rurales, o que está completamente fuera de una estructura, que es esta estructura que se está tratando de construir, digamos, en Bolivia, y que, bueno, Ya hay algo, pero bueno, hay algo de aproximaciones que recogen que son películas interesantes, ¿no? Es decir, que es un lugar para ver también, pero que probablemente se lo va a ver más tarde, o no necesariamente, pero se lo considera menos. Sí, y justo, bueno, el comentario gracioso es que, claro, de los colegas de Tres Tristes Críticos, uno de ellos, Rodrigo Ayala, cree que Mauricio Souza es el descubridor de Pandillas del Alto en una crítica fechada al año 2018. Eso creo que habla precisamente de la carencia en la búsqueda de estos materiales, y un poco reforzar lo que tú mencionas, porque debe haber un número interesante de producciones que vienen del espacio rural o de la periferia urbana, no solo en La Paz, sino Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, que recién nos vamos a noticiar de probablemente de acá a un par de años, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ha pasado con muchas de estas películas, que recién son identificadas por colegas que vienen más del mundo de la investigación cinematográfica o de la crítica, que las va a poner en valor en la forma de un texto o tal vez programar en algún espacio pequeño y limitado. Y eso también es súper rico para relativizar, como decías, la lista del año pasado, que si bien son 20 que se han exhibido en el formato convencional del cine, que es una sala oscura, butacas y generalmente en una infraestructura adecuada para este fin, esas serían 20, ¿no? Sin embargo, como dices, ¿cuántas serán las que están fuera de esto, no? Sí, cosa que me parece vital tener en cuenta, sobre todo, bueno, tal vez saliéndome un poco, pero para seguir en esta reflexión, hace poco han pasado los Oscar. El domingo pasado era la premiación de la entrega de premios de la Academia de Hollywood, y uno de los directores nominados, Sam Mendes, el director de 1917, durante semanas, bueno, previamente a la entrega de los premios, reivindicaba mucho, en directa alusión con lo que pasó con Netflix en estos últimos años, que, bueno, los cineastas tienen que apostar por hacer grandes proyectos que lleguen a salas de cine, ¿no? Eso puede sonar de alguna manera como un enamoramiento con un pasado, cosa que se identifica en Hollywood hace varios años, pero también es una limitación, ¿no? Y es como que querer permanecer ciego ante una evolución que han tenido los formatos de exhibición, por la tecnología y por las formas en las que accede la gente a los contenidos audiovisuales, que hacer películas para solo cine limitaría el acceso de estas películas a la mayor parte de la población del mundo. Es decir, ¿cuánta gente va al cine a ver una película? ¿No? Es muy pequeño el número, ¿no? Pero bueno, en todo caso, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que las películas ya no solamente pueden ser valoradas por si han, por su, por el carácter de su exhibición en sala, uh-huh, ¿no? Y que el hecho de que se exhiban de forma mucho más masiva a través de DVDs, a través de YouTube u otros canales que tal vez en Bolivia son más precarios, es algo también interesante. Sí, o sea, sobre la circulación de contenidos es algo que lo mencionamos acá porque partimos del principio de que el cine ya se desbordó, ¿no? Sí. Y justo parte de ese desborde son los canales de exhibición. Y lo que tú mencionas, la pelea cine clásico, convencional como consumo, es una pelea que cada mayo la vemos, que es básicamente, ¿por qué mayo? Porque es el Festival de Cannes, que es el quien marcó este debate, ¿no? Versus, uh-huh, el streaming, que ya son 3 años que hacen la pulseta y Cannes sigue prevaleciendo. No así en Hollywood, ¿no? Donde el volumen importante de nominadas viene justo del gigante de streaming de Netflix, además, ¿no? No es HBO ni Amazon. Pero no de ganadoras. No de ganadoras, uh-huh, pero de nominados. En cambio, para el debate, para los festivales clase A, como que ya está saldado. No saldado, cerrado cada año, porque cada año se vuelve a abrir la discusión y seguro este mes de mayo va a haber otra pulseta con Cannes y lo vamos a seguro hablar aquí. Pero volviendo a nuestro país, es interesante el ver que no se produce tanto para YouTube. Son escasos los realizadores que suben el contenido a, uh-huh, a YouTube. Más bien creen, y eso es interesante porque sigue siendo un gesto del siglo pasado, si se quiere, siguen haciendo su DVD y comercializándolo, ¿no? Sí. De manera personal. Sí, pero es algo que les ha resultado, ¿no? Tal vez por eso permanecen en esa. Claro, en le ha resultado mercado. No sé si se acuerdan el programa que tuvimos que fue bastante simpático con Leonel Francese, el productor de Muralla, uh-huh, que acá le ponía al tanto de que la película más vendida en la piratería en la Ciudad del Alto, porque es la fuente, es justo un productor de DVDs, es justo La Chola Condenada, que él decía que es la peli que más se había vendido ese año. Hablamos del año 2013, que él decidió hacer esta película porque años antes, Zona Sur de Valdivia no la compraba nadie y él había gastado mucho dinero en quemarla, ¿no? Pensando, uh-huh, que iba a funcionar, pero nadie la quería ver. Así que él decide hacer una peli que quiere ver la gente, terror, y decide optar por eso. Es una experiencia súper rica, no sobre el proceso creativo, que eso ya lo conversamos más de una vez en esta plataforma, sino hablar del consumo. Es alguien que está pensando en el consumidor final que va a consumir un DVD en la soledad de su casa, ¿no? Uh-huh. Hablando sobre consumo, ¿no? Y quedándonos en Bolivia, me parece que podemos entrar a hablar de una de las películas que se va a estrenar este año, que tenía que estrenarse el año pasado. Mi Socio, segunda parte. Esta película dirigida también por Paolo Agassi y protagonizada por también David Santalla y, tú te acuerdas su nombre, pero bueno, esta película que es una segunda parte de un éxito en su momento, ¿no? Un éxito taquillero, un éxito comercial del cine boliviano, ¿no? Creo que es la más exitosa, pues, ¿no? Es el Chuquiago, ¿no? Claro. Lo que se comenta, ¿no? Y bueno, me parece que se va a estrenar en marzo esta película, ¿no? Y que sería mucho más interesante verla, no solamente por la pieza que sea en sí, sino también por su intención comercial, evidentemente comercial. Las segundas partes existen para eso. Uh-huh. Y es interesante lo que dices porque me imagino a partir de las experiencias previas, justo de Paolo con la serie que tuvo en el Canal 11, Canal 9... Canal 9, es de sigue que... Sigue siendo rey. Ajá, probablemente la estrategia, porque quien le produce también es alguien que viene del mundo de la televisión, que es Leonel Francese también, es que seguro ya tienen delineado todo eso, ¿no? La presencia en sala, el formato convencional de exhibición, y con todo el aparataje que esto representa, seguro alfombra roja por todas partes, prensa, mucha prensa, glamour, y de ahí seguramente en unos meses o años, no, o año, no años, el salto a la televisión y probablemente la venta de DVDs, como se hizo en su momento con algunas pelis como El Corazón de Jesús, acompañada de un periódico. Me imagino por la formación que tiene el equipo de producción de esta que acompaña esta película, es que ya tienen diseñado ese plan de marketing. Uh-huh. Tanto es así que el afiche se parece al de la primera versión, el cual ha sido fustigado en redes sociales y ojalá, creo que lo cambiaron, ¿no? Ojalá lo vayan a cambiar. Sí, bueno, en todo caso, el hecho de volver a replicar un diseño o hacer un diseño que evoque un pasado al que la gente está muy atado, es efectivo comercialmente. Entonces, bueno, más allá de, digamos, esta película resulte siendo mala, una mala película, entre comillas, y todo eso, puede ser un caso interesante de cómo funcionaría por primera vez en el cine boliviano, tal vez en esta estructura de cine boliviano más convencional, cómo funcionaría esa fragmentación de etapas, ¿no? Primera parte y una segunda parte que viene 3 décadas después, no. Casi 4 décadas casi 4 décadas después, 38 años después, sería interesante, ¿no? Es decir, ver esa película con esas dos perspectivas me parece importante para la película también. No, y sí tienes toda la razón, vamos a asistir a la primera puesta en escena y en cine de una segunda parte, ¿no? Tienes razón. Hemos visto algo parecido con Las Malcogidas, que se tradujo después a obra de teatro, ¿no? Sí. Que es buscar otro soporte, que creo que en realidad es el más idóneo y auténtico para la propuesta de guión de Denise, que es más teatro que cine. Y lo mismo con otras piezas, pero que no se han quedado solo en el cine, que tal vez sean más pertinentes traducirlas a la televisión o al teatro. Pero tal vez apuntando hacia el final del programa, hay un caso curioso que nos ha cubierto estos primeros 2 meses del año, que es el éxito taquillero de Santa Clara. Peli fechada en 2019, que fue postergado su estreno hasta el último día, los últimos días del 19, por tanto está fechada en ese año, pero su punto alto de público lo encuentra en el mes de enero. Tanto es así que en 2 semanas de exhibición superó a la peli más taquillera del año 2019, que fue Fuertes. O sea, en 2 semanas hizo más de 12,000 espectadores. Y creo que eso habla de, no sé, de la fecha de estreno, que tal vez es vacación, el clima político tal vez, porque el año pasado 3 meses estuvieron afectados, o 4 por las situaciones que todos conocemos, o tal vez el mismo contenido de la peli. Es una peli filmada en el Beni que evoca además ciertas tradiciones del mundo agroindustrial, de alguna manera, o vaquero, si el término es adecuado, del Beni y Santa Cruz. No olvidemos que Santa Cruz a la fecha es la ciudad que tiene más pantallas. Tal vez haya algo de esto. Sí, me parece que esta película, una película que ha recibido críticas no muy positivas en general, ¿no? Si hacemos una revisión, no son críticas muy positivas. Creo que por una parte tiene, estoy de acuerdo en lo que dices, que apela a un imaginario, digamos que agroindustrial y vaquero, pero separaría las dos cosas. Una cosa es este imaginario agroindustrial, que puede estar asociado a años más recientes, digamos un tiempo más reciente, y que tiene que ver incluso con la fuerza de producción y la fuerza económica que ha producido la película. Y me parece que hay otra cosa que sí hace circular muy bien esta película, tal vez no con grandes herramientas de guión, pero sí con una intención novedosa en el cine boliviano, que son todas estas historias de ya siglos atrás, de vaqueros, de aventureros, de este tipo de tensiones, intrigas en el oriente boliviano, ¿no? Cosa que encuentro reflejado en el audiovisual en general en Bolivia, solo en las telenovelas producidas por Safipro en los años 90, claro, ¿no? Es decir, realmente es un espacio que estaba como que fértil, pero también abandonado, ¿no? Uh-huh. Para explorar, ¿no? Y me parece que es el punto más alto de la película. Otra vez, tal vez hay errores o herramientas no bien manejadas en el guión que arruinan, entre comillas, esta intención, pero llega a funcionar. Y es lo que le interesaba al director, ¿no? O sea, es también lo positivo de leer algunas entrevistas de su equipo de producción. Estamos hablando de Abu Buya Producciones, que es bien el sector. Es una fundación, o creo que es productora, no me acuerdo. Es una productora, que, es decir, se presenta como productora. Claro, que es bastante humilde en sus aspiraciones. En sus intervenciones no habla de querer llegar a festivales grandes, menos de estar en HBO o Netflix, como ocurre con otros productores, sino creo que él sí comprende cuál es su producto y a dónde quiere llegar. Que eso es algo creo que muchos productores nacionales están olvidando. Y un comentario quizás para no salir de la coyuntura, que siempre hay que traerla, es de que creo que esta película, junto con Fuertes, Fuertes por un tema de fechas y por el contenido patriotero, y Santa Clara por la celebración de cierto modo de producción o de masculinidad, son las pelis que en el futuro, creo que vamos a hablar como las que inauguraron la época del posebismo, o lo que se vaya a llamar históricamente el post, los 14 años del proceso. Es probable, sí, porque bueno, se ha comentado mucho eso, ¿no? Que si algo expone, exhibe con entusiasmo, sobre todo Santa Clara, es una habilidad de producción o un nivel de esa habilidad ya alcanzado por los productores bolivianos. Es decir, ya lo sabemos hacer, ¿no? Uh-huh. Miren, este es el producto, ¿no? Cosa fácilmente identificable en la película, ¿no? Otras pueden ser sus falencias, pero en ese sector en esa área creo que no están, o al menos las más fuertes no están ahí. Claro. ¿No? Pero sí, algo a analizar. Bueno, ya cerrando el programa, se nos acabó el tiempo. Solo comentar un poco, redondeando, como que qué se viene este año. Está el estreno de Mis Socios, segunda parte, de Paolo Agassi. Y están una serie de películas como que estamos en vilo de conocer la fecha de ese estreno, que son estas películas apoyadas por el programa de intervenciones urbanas, y otra serie de películas que van a continuar su producción, como Loba de Kiro Russo, o incluso el creo que 14º largometraje de Jorge Sanginés, que va a ser, que se va a centrar en una historia de la guerra, ¿no? Bueno, y para el cierre justo sobre la guerra, Chaco de Diego Mondaca, esperemos que este también, año... También, sí, que ya se estrenó fuera de Bolivia. Claro, y lo mismo ocurre con Sirena de Carlos Piñeiro, que ojalá este año se pueda exhibir en pantallas bolivianas. Lo bueno y lo atractivo es de que este año creo que vamos a tener más pelis que el año pasado. Eso quiere decir que, haciendo un cálculo simple, el promedio van a ser una peli boliviana cada 3 semanas. Pero ¿cuándo empieza eso? O sea, solo tenemos una. ¿Después del carnaval o después de elecciones? El problema creo que van a ser las elecciones. Lo jodido es el final de año, que eso pasó el año pasado. Es una tras otra y que se van pisando, ¿no? La mirada incendiaria. 2000 cabezas de ganado. ¿Quién es el encargado del arreo? Santiago Moreno, el arreador. Dicen que es el mejor. Para ir al sur hay que pasar por el monte. Eso es riesgoso. Usted es el único que podría realizarlo. Los dueños ofrecen el 10% en ganado o plata. Quédate. Hay que ir a Motacuzal. Ese arreo me puede fregar la vida. Santiago Moreno, un paco dice que es un asesino que había desaparecido. Cambio. ¡Suéltelo! ¡Qué mierda sos! A partir de aquí, no hay marcha atrás. La tropa va a llegar a Motacuzal. ¿Viste en el ganado? Bueno, en todo caso, esperemos y bueno, nosotros los dejamos hasta la próxima semana. Los programas los pueden encontrar en imagendocs.com y la lista de la que hablamos al inicio de las películas bolivianas de la década también está disponible en esta página. Gracias. ¿Cómo van a dejar que me maten a mi toro en mi propia casa, carajo? Se acabó, Temo. Se acabó. Thank you.